en la ventana de mi casa. Cuéntame si no lo has visto, a mi amor que tanto quiero. ¿Quién sabrá si está sufriendo como sufro yo? ¿Quién sabrá si está sufriendo como sufro yo? Si la ves, dile que no aguanto más, que sin ella ya no puedo vivir. Golondrina, si la ves, dile así. Golondrina, que te apoyas en la ventana de mi casa. Cuéntame si no lo has visto, a mi amor que tanto quiero. ¿Quién sabrá si está sufriendo como sufro yo? ¿Quién sabrá si está sufriendo como sufro yo? Si la ves, dile que no aguanto más, que sin ella ya no puedo vivir. Golondrina, si la ves, dile así.